Dije que debo de buscar una nueva intro para este programa porque se supone que aquí es más Dalai, más flor, más más delicada la cosa, el asuntink. Bueno, déjenme me presento, yo soy DJ Luz y durante la próxima hora vamos a estar disfrutando solo canciones del grupo de la nación, de la segunda generación. No voy a entrar en controversias, todos los grupos son geniales, unos más que otros, ¿verdad? Unos con más historia que otros, unos con más trayectoria que otros, pero bueno, en fin. Este programa está dedicado a escuchar y hablar solamente de Girls' Generation y yo, como ya les dije, o no recuerdo si ya les dije o no les dije, pero yo soy DJ Luz y aquí voy a estar, soy Zone de Cora, sí, súper genial, 100% Zone. Algunos otros fandoms inundan mi corazón, como por ejemplo, las elves, estoy así como que un gramo de elf. Y luego también me gusta mucho las FX, entonces me considero un poco Mew. De ahí en más, como que nada más esos tres son mis meros fandoms, pero 100% son, 100% son. Bueno, chicos, déjenme les doy la bienvenida a este programita. Sí, ya es martes 20. Hoy es el equinoccio de primavera. Hoy martes 20 es el equinoccio de primavera. No, miércoles. No, es cierto, no es 20, es 19. Bueno, mañana miércoles 20, porque es el cumpleaños de Júpiter, por eso me acabo de recordar que no es 20 el día de hoy. Bueno, hoy martes 19, pues sí, ya estamos aquí. Les iba a decir que mañana 20 es el equinoccio de primavera. Oh, ya empezó la primavera, ya empezaron los calorcitos, ya empezaron las florecitas aquí. Como decían en la película de Bambi, ya empezaron los trasdoscados. Para quien no vio Bambi y quiere saber qué es un trasdoscado, no recuerdo si es exactamente así la palabra, pero para quien no sepa qué es un trasdoscado, bueno, en la película de Bambi de Disney nos manejaban que en primavera los pajaritos y todos los animalitos del bosque, pues... encontraban a su pareja y empezaban a pues hacer si era amor y dulzura por todos lados, y era el momento de que todos tuvieran como pareja para poder seguir con el ciclo reproductivo de la vida, ya saben. Entonces el búho, que era el búho que era medio huraño, les decía que estaban todos trasdoscados. Entonces Bambi, Flor y Tambor decían que ellos jamás en la vida nunca iban a dejar que algo así les pasara. El chiste es de que pues sí les pasa. Burros. Bueno, eso no tiene nada que ver con Girl Generation, pero era un dato curioso que les quería dar, ¿verdad? Bueno, chicos, quien ha estado escuchando estos programas sabrá que estamos empezando miembro por miembro, dando algunas características de la forma en la que fueron presentadas en el 2007, cuando fue el debut del grupo. Así nos las vamos llevando. Ahorita pues le tocaría el turno nada más y nada menos que... redobles, por favor. La número 5 en la lista es Soyeon, o Soyeon, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, yo siempre le digo la So. La Sa, Sa. Bueno, de ella vamos a estar hablando durante esta hora de programa, así que pues no se muevan. Voy a mandar saluditos a todos los que ya me estén escuchando, los que estén saliendo de su trabajo a comer, pues provechito y tómense un break. Los que estén en la escuela, pues también tómense un break. Quien esté en su casa comiendo, provechín, o alguna actividad que estés haciendo, pues disfrútala en su momento, ¿no? O sea, cualquier actividad que tú estés haciendo, disfrútala, amigo, disfrútala. Lo que sea, que con estos calores no creo que se antoje algo así más que comerse una nieve así, bajo la sombra. Para aquellos que estén en la playa o que estén en climas fríos, los envidio totalmente, porque pues, a mí no me gustan los climas calurosos. O sea, el calor lo detesto. Odio, odio, dijo el Grinch. Entonces, sí, esta temporada del año es, híjole, súper complicada para mí. Sobre todo porque también ya se viene el cambio de horario. No sé si, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, sino en México, o en el centro de México, se va a hacer el cambio de horario, porque no sé si han notado que ya a las 7 ya está súper claro, ya está el sol muy alto, entonces van a volver a regresar a ese horario feo, que tampoco me gusta, en donde amanece más tarde y por ende tarda más en anochecer. Ese horario no me gusta para nada, nada. Y déjenme les recuerdo que este horario que estamos ahorita es el nuestro, el natural. Este es nuestro horario natural. Hasta que algún pensante se le ocurrió, ay, vamos a cambiar los horarios, así retrasamos una hora. No, este era nuestro horario natural hasta que, no sé en qué año exactamente, pero decidieron cambiar nada más y nada menos que, pues, los horarios. Sí, bien, bien, bien, bien, bien por ustedes, ¿eh? No, hombre, no, sí, son la bomba. Bueno, chicos, los voy a dejar con la segunda canción del día de hoy. Hoy nos vamos a chutar todo el álbum de Holy Night, que es el último álbum que sacaron las chicas. Es genial, genial. Vámonos con Girls Out Back. Ya regreso para ahora sí ponernos a hablar de Soyeon y algún otro temita que tengo por ahí guardado. Vámonos con esto. dar la bienvenida a todos los que vayan llegando a este programa. Recuerden que esto es Sony a la Mexicana. Creo que anteriormente no lo mencioné, pero este es Sony a la Mexicana. Y vamos a hablar de Soyeon el día de hoy, que fue la quinta miembro en ser presentada ante el mundo aquel 2007, cuando iban a debutar las chicas. Su nombre es Soyeon. Su nombre completo es Choi Soyeon. Es cantante, actriz, modelo y compositora. Se apoda la Food Goddess, o la diosa de la comida. Perdón, Summer Seong o Naso. Ese no los conocía. Siempre la he conocido como la diosa de la comida, porque esta pequeña persona tiene la peculiaridad de que come, come y come y come y no engorda. O sea, es de esas afortunadas del planeta que pueden hacer eso. Y ella sigue comiendo y sigue comiendo y no engorda. Nació un 10 de febrero de 1990. Tiene actualmente 29 añitos. Los acaba de cumplir este año. Es contemporánea mía. Somos del año. Ella nació en Cheongdong, Seúl, Corea del Sur. Mide 1,72 centímetros, convirtiéndola en una de las miembros, si no me equivoco, la más alta del grupo. Pero a comparación de lo que pesa, o sea, pesa 48 kilos, eso no es muy poquito. Aunque para los estándares coreanos, pues supongo que está bien. O sea, ¿han visto la tabla de pesos y medidas coreanas? O sea, jamás en la vida podría yo hacer eso. Su tipo de sangre es O, su signo zodiacal es Acuario. Ella tiene como el caballo el signo chino. Chocolate Soyeon, chocolate. Sí, muy bien. Familia está compuesta por su padre, su hermana mayor. Y ya, para lo de contar. Ella actualmente tiene una relación sentimental con Yoo Kyung-ho, que ya han durado bastante. Y muchos de los fans decimos que esta es la primera parejita que se va a casar, o que ellos sí se van a casar, ahora que ya pues está fuera de SM, porque realmente sí, ya terminó su contrato con SM y es una de las miembros que no renovó y decidió pues decir, órale, da unas patitas para que las quiero. Bueno, ella ya puede casarse, sí, necesitamos ya que alguna de ellas se case. Bueno, lo digo como si de verdad lo necesitáramos, realmente no. Los tiempos del Señor son absolutos y sabios, entonces cada quien que se case cuando quiera casarse, ¿verdad? Vamos con... Perdón. Entonces, pues vamos a ver. Pero es de las actrices, bueno, artistas que tienen la relación más estable actualmente. Ella, como ya se los comenté, decidió no renovar su contrato con la SM el pasado año. Entonces, actualmente está bajo el sello o firmó con la agencia Echo Global Group y Iconic Sounds. Entonces ya no es parte de SM, pero es una de las miembros que está en este pues planteamiento en el que son de diferentes agencias, pero Girls' Generation digamos que todavía están dentro. Yo desde el principio dije que eso como que no me sonaba muy, muy real, pero bueno. Ella en este momento está en Los Ángeles, lugar donde está Tiffany y presentándose en sus shows y todo esto. Entonces ella fue, los vio, también se presentó, cantaron una canción muy bonita. Uy, sí, el amor, la amistad y todo eso. Sí, bien padre, güey, bien padre, ¿no sabes? Sí. Ella, como se los comenté, pues es más actriz. Sí ha tenido participaciones en más dramas. Hay en especial dos de ella que me súper encanta. Participó en el 2007 con su primer drama en Unstoppable Marriage. Tuvo varios cameos después en Oh My Lady, Paradise Ranch, Season 3 y en A Gentle Destiny del 2012. Después ya tuvo un papel importante en se llama El Tercer Hospital en el 2012. Luego Dieter Agencia también. Este que sigue, de 2014, es uno de sus dramas que más me gustan, My Spring Day. Lamentablemente en este drama es tan trágico, pero a la vez tan pinche bonito. Sí, no mal. Bueno, aquí muere al final. ¡No! ¡Ah! ¡Se los spoileé! Perdón. Vámonos con Alnay mientras yo recapacito por mi super spoiler. Y el chiste es que quería invitarlos a que vieran este drama, pero pues ya ahora cómo. ¿Para qué? Y les está diciendo que ha participado en varios dramas. Soyeon, de la que estamos hablando en este momento, miembro de Girls' Generation, en pausa, digamos, ahora actualmente. Después de ese drama que les spoileé, pues tuvo participaciones importantes en otros 1, 2, 3, 4, 5 dramas, siendo So I Married an Antifan del 2018 su más reciente trabajo. También ha tenido canciones para dramas. En Spring Date cantó Windflower. Y en Working Moon del 2008, junto con Yuri, cantó el tema de Please. Entonces, pues tampoco así como muy cantante, pues no. Películas, sí, actualmente, este año va a sacar una película que estamos esperando todos con ansias. De hecho, son dos las películas que va a sacar este año. Y después de eso, no, antes de eso no ha tenido más participaciones en películas. Algo importante de ella es que para los fanáticos del anime, bueno, ella fue la que cantó la versión del anime de Inuyasha en el 2005, I Am, pero la versión coreana, ella es la voz de ese anime. Entonces muchos de los chicos pues que vieron el anime en Corea la reconocen por esto, su voz es la que canta la versión coreana de I Am del anime de Inuyasha. Programas de televisión también ha tenido muchos, igual que programas en radio, pues ha estado participando junto con todas las demás miembros en todas las transmisiones a las que fueron pues invitadas. Había un programa muy importante para ella porque en Running Man, en el año... ¿En qué año salieron en Running Man? ¿18? ¿17? Creo que fue en el 17. En el 2017, ella estaba muy emocionada porque nunca había participado en un programa de Running Man y siempre eran las demás miembros las que iban. Ya había estado Jessica varias veces, Taeyeon también, Suni, Hyoyeon estuvieron participando, Seohyun también estuvo participando en un Running Man. Entonces ella estaba muy muy emocionada porque junto con otros miembros como Tiffany nunca habían tenido la oportunidad de estar presentes en este programa. Entonces fue de las chicas que más lo disfrutaron. Así es. Bueno, este 20 de diciembre del 2018 lanzó un single con dos cancioncitas. Bueno, fue una, pero versiones diferentes. Una versión acústica y pues la versión original. La canción es Winter Bridge. No sé si alguno de ustedes ya la ha escuchado. Ahorita se las pongo si no. Así que vámonos con la siguiente rola. Esto es Holiday. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Ven, se los dije, no nos íbamos a tardar tanto. Esta tarde estamos hablando de Soyeon, la quinta miembro en ser revelada al público cuando iban a debutar las chicas en el 2007. Estamos hablando de algunas peculiaridades de ella. Tuvo varios comerciales para diferentes marcas, anuncios televisivos, para Samsung, por mencionar algunos, Tommy, Cadillac, el Cadillac del 2017. ¿Y a quién no impactó ese comercial? Sí. Ella, pues, es de las que más compone dentro del grupo. En el 2018 compuso la canción de Winter Bridge, que es pues su lanzamiento como solista, ya no formando parte de la SM, ya siendo pues una persona libre. En el 2016 compuso la canción de Sailing de Girl Generation, que fue una station que está muy bonita la canción. Es como el recordatorio de todos esos años que ellas pasaron. Tan hermoso. En el 2016 la compuso, pero pues iba a ser el aniversario número 10. Por eso lanzaron esa canción. Yo lo recuerdo, yo lo tengo. También compuso la canción en ese mismo año para Tiffany de What Do I Do. ¡Ay! Una de mis canciones favoritas del álbum de Tiffany. Para Girls' Generation, ya la agrupación, pues como les dije, compuso Sailing. Pero en el 2013 compuso Maybe Maybe junto con Yuri y Seohyun. Y Hero Is Your Love del 2011. Bien, súper bonitas esas canciones. Ella me encanta. Sí, ese es su estilo de composición. Me encanta. Reconocimientos que ha recibido. Bueno, en el 2017, en los Instagram Care Awards, recibió el premio de Accounts with the Most Watched Instagram Stories. En el 2015, en los octavos Korea Drama Awards, recibió el premio a la excelencia en actriz por Spring Day, que es el drama que les digo, que les comento, que me encantó, que deben de verlo. Desde ahí, y junto con el de Jonah, de El Primer Ministro y Yo, siempre dije que los hombres maduros se me hacen tan lindos y tan sexys, así, pero yo quiero uno así como esos hombres maduros, así, que salen en esos dramas. Tienen que verlos para que me entiendan. En el 2014, en los NBC Drama Awards, recibió el premio a la excelencia en actriz en una miniserie. En el 2013, en los sextos Style Icon Awards, recibió mejor K-Style Award. Y en el 2013, en los SBS Entertainment Awards, recibió el premio como Nueva Rookie Award por la categoría MC. Sí, porque ella es MC también. ¡Vámonos con Fun! Y volvemos en un ratito. canción de Fan, sin duda una de las mejores del álbum. Taeyeon ahí demuestra tanto liderazgo y tan bonita su voz. Vámonos con las curiosidades sobre Soyeon al respecto de esta artista. Ella pues tenía un grupo de K-pop. Bueno, no es cierto. Tiene un grupo de K-pop al que pertenece, que es Girl Generation, en donde desempeña las posiciones de rapera, bailarina y vocalista. Su ex grupo, porque sí, antes de Girl Generation ella estaba en otra agrupación, nada más que esto era J-pop. Fue a probar suerte en Japón. Se llamaba Root Zero. En el, nada más duró un añito ahí, 2012-2013. Ya después audicionó para la SM y dijeron, ¡vente pa' acá! Su educación, bueno, estuvo en el Instituto para Chicas Junshin y estuvo en la Universidad Shandong en el Departamento de Teatro y Cine. Es graduada, hizo una maestría en ese mismo ámbito. Entonces, junto con Yuri, de hecho eran compañeritas de clases, pues son de las chicas que sí terminaron una carrera universitaria. Sus aficiones, ¿qué le gusta hacer a Soyeon en su tiempo libre? Bueno, es una chica como cualquier otra, porque le encanta ver películas y navegar por internet. Ya vi a la Soyeon ahí en su sala, en su sofá, viendo Netflix. Netflix. Y pues WhatsAppeando. Bueno, allá no es WhatsApp, allá es Kakao. Kakao. Kakao. Kakao. Kakao. Su especialidad es bailar jazz. Su actor favorito es Brad Pitt. Cuando Tiffany tuvo la oportunidad de entrevistarlo una vez que fue allá a las Coreas, ella estaba toda emocionada porque le pidió que le mandara un saludito. Entonces el Brad, sí, todo bien guapo, bien sexy, bien sensual, pues sí, le mandó el saludito a Soyeon y le dijo, voy por ti, baby. Su personalidad se describe como la más hiperactiva y graciosa del grupo, carismática, simpática y siempre buscando la manera de hacer reír a las personas. Es un desmadre esa mujer, es un desmadre. Ella habla coreano, que es su lengua materna, japonés fluido por los años que estuvo en Japón, e inglés así como una cosa intermedia. Realmente es de las miembros del grupo a las que más le costaba el inglés. Ay, me identifico tanto contigo, amiga. Su religión es cristiana y su fan club se llama Soyeongsters. Vámonos con Only One y ya regresamos para hablar de más de Soyeong. I'm not afraid to Pues ya, ¿qué es esto? Aparte yo nada más me quedan 6 minutos. ¿En qué momento? ¿No es cierto? ¿Es neta? Nah, no te la creo. O sea, no, todavía me faltan 20. Relájate, relájate. Es que ya estaba entrando en pánico. No sé dónde vi 6 minutos. Ah, creo que ya vi los de. Ok, vamos a seguir hablando de Soyeon, porque ella aprobó una audición abierta en SM Entertainment que buscaba integrantes para The Grace y debutó en 2002 en el momento de la Copa del Mundo Corea-Japón en un proyecto de dúo llamado Root Zero junto a Mila Takahashi, sacando un total de 3 sencillos, pero pues sin embargo su debut oficial fue en 2007 junto a Girl Generation. O sea, no contemos ese debut en el 2002 como el debut oficial, no. Durante su época de Trinet cantó el opening oficial de Inuyasha, como ya se los comenté, en la versión coreana. Fue la integrante número 5 en entrar a Girls' Generation. Ella es la más alta del grupo, como ya se los mencioné. En el 2012 debutó como actriz con el drama de El Tercer Hospital, donde interpretó a Lee Yoon-hee, una chica enferma, su hermana mayor, que actuó también en el drama como el personaje del mismo nombre. Pues la estuvo apoyando ahí, le estuvo diciendo, échale ganitas, mija, esto es lento, lento, la cosa, vas a ir aprendiendo poco a poquito, pero ahí vamos. El 28 de agosto del 2011, mientras se dirigía en un coche con su hermana hacia un evento de caridad en un hospital infantil, este colisionó con una moto, que circulaba en sentido contrario. Este accidente hizo que Soyeon tuviera una fractura de coxis y tuvo que olvidar su agenda. No pudieron asistir al concierto de SM Top Live en Tokio Special Edition ni al concierto de Girls' Generation para Taiwán en su gira en el 2011 por este pequeño incidente donde ella pues se fracturó el coxis. El coxis es una cosita, o sea, un huesito así abajo, hasta abajo de tu columna, así súper chiquito, pero que ¡ah, qué lata da! En 2013 interpretó a Kang Min-jun, una divertida joven con un gran espíritu luchador, en el drama Dancing Agency Shirano. Su agencia SM Entertainment confirmó con respecto a su relación con el actor Jung Kyung-ho. Los dos se hicieron una pareja desde septiembre del 2012 después de tener una relación de amigos. Eso era lo que decía la SM cuando se dieron a conocer allá en 2012-2013, no recuerdo exactamente cuándo, ya dijeron, sí, andan ¿y qué? Para su cumpleaños número 26, los fans hicieron un reto para poder llegar a los 200 millones de vistas en la canción de G. Como regalo para ella, se logró, déjenme les digo que sí se logró, sí se logró, sí. Y después ella, pues como ya se les comenté, se graduó de la Universidad Chang'an en febrero del 2016 junto con Yuri y la actriz Park Shin-hee. Ellas estuvieron en la misma clase, iban y hacían sus tarillitas, se copiaban en los exámenes, no es cierto. Es embajadora internacional de la UNICEF junto con Siwon de Super Junior. Y ella es activista, le encantan los animales. Actualmente, pues en su viaje a Los Ángeles, hay una iniciativa en Corea donde, o sea, yo sí me impacté un poquito, ¿saben? O sea, dije, no, neta. Hazme cuenta que animalitos que van a ser adoptados los traen a que los adopten personas, no sé, por ejemplo, de Los Ángeles. Entonces, cuando alguien viene que sea de Corea y que pertenezca a esta asociación, iniciativa, no sé realmente lo que es, pues se los trae. Entonces ella en su viaje a Los Ángeles se trajo a unos cuantos perritos, estuvo subiendo fotos de que estaban bien, subió fotos de los perritos en sus jaulitas, muy contentos, para que gente norteamericana los adoptara. ¿Ven? Hasta los norteamericanos quieren adoptar perritos coreanos. Por ejemplo, yo, mi perrito que tengo, Júpiter, no es, digamos, de estos lares de donde yo soy, no es nativa de aquí. Ella es de Guadalajara, entonces yo fui a Guadalajara, la adopté allá y me la traje para acá. ¡Yuhu! ¿Qué canción está sonando a continuación? One Last Time. Ay, esto es hermosísima. Déjenme las pongo desde el principio porque tienen que escucharla desde el principio. Los dejo, disfrútenla y ya volvemos. I'm good at moving. 함께 해줘. 몇 번을 반복해도 love is always. de regreso, chicos. Ya casi ahora sí se termina nuestro programa. Tenemos algo así como 6 minutos, así que voy a mencionarles solo algunas pequeñas cositas, porque podríamos estar hablando de Soyeon todo el día. Podríamos estar compartiendo todo lo que ella hace y todas muchas curiosidades, anécdotas, hermosibilidad, visualidad. Pero bueno, primero quiero que la sigan. Bueno, para aquellos que quieran, ¿verdad? No es su imposición, no es su obligación. Seguirla en Instagram, tiene su Instagram. Algo que me identifica mucho con ella es que odia pasar miedo. No le gustan las películas de terror ni los programas de ese género. Ella no es muy buena en los deportes, suele ser un poco floja, ella misma lo ha dicho. Sun y Taeyeon a veces se burlaban de ella por ser alta. Entonces Soyeon en una entrevista pues declaró que ella quería ser un poco más bajita para caber en el brazo de un hombre. Le gusta Will Smith, que incluso pues podría llegar a andar con alguien como él. Se le compara con la actriz japonesa Ayumi Saki por su parecido físico. Ella es, como les comentaba, activista porque ayuda a los animales, pero también ayuda a personas con problemas de visión, ya que su padre tiene una enfermedad incurable en los ojos llamada retinitis pigmentosa, lo que le genera una mala visión. Por eso ella siempre trata de ayudarlo, hace subastas, hace propaganda, todo esto pues lo hace la carrerísima So Young. Chicos, ya me voy, ya casi pues aquí Laurita, verdad, como vimos, ya cumplió su hora, ya me tengo que ir. Pero nos vemos aquí el próximo martes para hablar de la siguiente miembro en ser revelada, que no les voy a decir quién es. Pero para quien quiera saberlo, pues venga el próximo martes. Les recuerdo que tengo un programa en vivo los días viernes a las 10 de la mañana, hora centro de México, de 10 a 12, en donde hablamos de cine y de libros. Sí, la intensidad de los libros. Siempre colocando cancioncitos de K-pop, obviamente respetando pues esa pues notable tradición de aquí de la radio, ¿verdad? Colocando cancioncitas de K-pop. Y que este programa, para quien lo quiera volver a escuchar o para quien no lo haya escuchado y quiera, pues dije, ah, chin, me lo perdí, avísenles que está los jueves a la misma hora, de 2 a 3. Y pues por aquí nos vemos la próxima. Si quieren seguirme a mí en Instagram o en Twitter, estoy como Luz con doble Z, -MGG09. Ahí los espero. Ahora sí, me despido. Vámonos, la mano sobre el corazón, y repetimos todos en este momento: Girl Generation, mañana Girl Generation, por siempre Girl Generation. Los voy a dejar con la canción de Soyeon, Winterbread, y nos vemos la próxima. DJ Luz Cambio y ¡fuera! Oguimopsi chajaun kyoureun jogeum dareul georan gitteyeodo yeojeoni gatteun sangwang soge na honja gatteun moseubeul hago saramdeureul 뻔한 인사에도 이젠 웃을 수 없을 것 같아 아픈 마음을 모른 척하고 싶어 아주 잠깐이라도 길은 shape.